Seguimos acompañándote en esto que es el Dial de la Mañana. 24 minutos pasaron de las 11. Bueno, hay un plan para hacer el domingo 17 de diciembre para que vayas agendando. Esto será a partir de las 9 de la noche en el Teatro Español. ¿Te va? Bien, me gustó. ¿Vas anotando? Sí, ya tengo anotado. Bien. Domingo no tengo nada para hacer, así que me viene perfecto. Bien, listo. Para cerrar la semana. Tal cual, o para comenzar la semana. Ah, también. También puede ser otra alternativa. Bueno, porque se viene La Pampa Va en el Teatro Español, el programa que acompaña también, ¿no? Los domingos a la mañana, despide el año en el teatro. Pero quiero que lo presente él, que lo cuente él y que nos invite él justamente, porque ya estamos en comunicación con Facundo Blanco. Facu, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien por acá, por suerte. Bueno. Disfrutando del solcito. ¿Ah, sí? Salí un ratito de la redacción para hablar con ustedes, así que disfrutando del solcito. Está bien, mirá, yo pensé que estaba nublado porque estamos diciendo que se vienen tormentas, pero si vos me decís... Hay muchas nubes, pero cuando pasan se ve un lindo solcito, la verdad. Bien. Información verídica en este momento. Sí, totalmente. Facu, bueno, ¿cómo se están preparando para esta velada del domingo 17 desde las 9 de la noche ahí en el Teatro Español? Bueno, esto, ¿no?, que presentaba yo, despidiendo el año, si se quiere. Bueno, la verdad que muy contentos porque esto es algo que surgió. Nosotros en abril van a ser 3 años que empezamos a hacer este programa, los domingos a la mañana. No paramos nunca, no paramos en pandemia, no paramos para las fiestas, nunca paramos. Siempre los domingos estamos en el Dial de Radio Noticias haciendo esto que nos encanta. Y tenemos el acompañamiento de muchísimos artistas que domingo a domingo vienen al estudio a presentar lo que hacen, a presentar su música, a cantar. Arrancó como un programa muy folclórico, pero con el tiempo se fueron sumando otros géneros. Hemos tenido a gente que hace rock, a gente que hace jazz, a gente que hace tango acá en el estudio. Entonces, bueno, siempre decíamos, un día tenemos que hacer una presentación, y le comentábamos a los artistas que vienen, a los músicos, y todos decían que sí, que sería muy bueno, qué sé yo, y bueno, surgió ahora, nos decidimos hacerlo. Además, surgió la posibilidad de hacerlo a beneficio de la cooperadora del Hospital Lucio Mola y del Favaloro, lo cual nos parece también que está bueno, porque es la posibilidad de dar una mano, justamente. Sí. Y bueno, muchísimos músicos se coparon. Lamentablemente, como es un espectáculo que dura 2 horas y no nos podemos extender de eso, hay muchos que también quedaron afuera, mucha gente que cuando lo vio dijo, yo quería estar. Bueno, tendremos que repetirlo, la verdad, porque la respuesta de los músicos ha sido excelente. Va a haber muchísimos artistas en escena, una muy linda grilla, muy variada. Y además es muy económico, teniendo en cuenta que es a beneficio, sale de 2.000 pesos la entrada. No va a variar el precio en puerta, va a salir eso. Bien. Así que me parece que está bueno para ir a disfrutar de un lindo momento, de un gran espectáculo, de tratar de llevar un poco la magia de la radio al teatro. Vamos a tratar de simular un programa de radio desde el teatro, es la idea que tenemos para este domingo a la noche, y bueno, despedir el año de fiesta y colaborando con una entidad como la Asociación Cooperadora del Hospital Lucio Molas, que tanto trabaja y bueno, y necesita también de la colaboración de la gente, ¿no? Tal cual, sí, bueno, ahí vos comentabas, ¿no?, esto de los artistas que quedaron fuera, bueno, quizás no para fin de año, pero vos aquí te dice para el año que viene, que arrancando el año pueden hacer una nueva edición, pero bueno, comentame un poco quién van a ser algunos de esos artistas que van a estar presentes este fin de semana. Sí, seguramente vamos a tener que hacer más de una en el año, porque así es la respuesta que hemos tenido de la gente. Claro. Tenemos confirmados para este fin de semana a Les Buitres, que hacen jazz gitano, un poco de swing, con algunas cantantes invitadas. A De Paso Tangazo, que es un trío de guitarras tangueras que hacen un set instrumental muy lindo. Va a estar León Gamba con el folclore, va a estar Hilda Susana cantando algunos tangos. Van a estar los chicos de Tréboles Rock, también presentándose, poniéndole un poco de rock and roll a la noche. Bueno, va a estar Vero B, que es una de las invitadas de Les Buitres. Va a estar Proyecto 22 haciendo folclore también, y bueno, y nuestro padrino del programa, que es Oscar García, el autor de nuestra cortina, que es El Viento Va. Vamos a estar entrevistándolo con esto que les decía, de hacer una especie de programa de radio en vivo. Y va a ser un gran cierre, obviamente, cantando El Viento Va con un coro. O sea, es una linda propuesta, bien variada, con música para todos los gustos. La verdad que sí. La verdad que sí, Facu. Esa es la idea. Sí, tal cual, escuchándote. Y va a estar la banda fina, perdón. Va a estar la banda fina también. Va a haber un poco de cachengue ahí. De una. Sí, que... eso te iba a decir. La verdad que sí, desde jazz, bueno, con León también. Uh-huh. El rock, ni hablar, el bozarrón de la Vero también, que es excelente. Y bueno, cerrando también la banda fina con cuarteto. Ya entiendo, ¿no? Quedaron afuera, pero bueno, la verdad, esta grilla, Facu, a pleno. Y bueno, seguramente a la espera de lo que serán los próximos. Show que puedan uh-huh. ¿no? disfrutar también con la gente, que también está bueno esto que planteas, ¿no? Como que sea un programa de radio en vivo, creo que también le va a dar otra impronta y bueno, otra magia, como ahí vos bien lo decías. Sí, esperamos que sí, esperamos que todo nos salga como lo estamos planeando, porque en nuestra cabeza queda hermoso el espectáculo. Claro, sí. Esperemos que después se dé de la misma manera. Seguramente. Pero bueno, está la propuesta, me parece que está buena. Sí, sí, y les agradecemos muchísimo a ustedes también la posibilidad de difundirlo, de que la gente sepa de esta propuesta. Le agradecemos muchísimo también al municipio y al Teatro Español por darnos la posibilidad de, en un lugar tan hermoso y emblemático para nuestra ciudad, desde nuestro humilde programa de radio, poder estar ahí haciendo esta presentación también para nosotros es un orgullo tremendo. Totalmente. Facu, bueno, las entradas, por supuesto, las pueden adquirir ahí en la boletería del teatro o en teatroespañol.santarosa.gov.ar, así que para ir a disfrutar ya el domingo 17 a pleno. Y bueno, también resaltar esto nuevamente, ¿no? Con el espectáculo a beneficio de la cooperadora del Hospital Lucio Molas. Sí, creo que en momentos difíciles como los que se están atravesando, gente que hace tanto por los que menos tienen, como justamente la cooperadora que está siempre colaborando con la gente, está bueno poder colaborar con ellos para que se siga agrandando esta cadena de ayudar al prójimo, ¿no? Totalmente. Facu, muchos éxitos, mucha mer, que sea un gran disfrute, un gran goce. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo para ustedes y las esperamos el domingo. Dale, de una. Gracias, Facu. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chau.